Línea, Ivana Acosta, secretaria de gobierno de aquí de Estación General Paz. Ivana, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Ivana, contanos un poquito qué han presentado ayer a la tarde-noche aquí en el Cine Teatro. Bueno, ayer dimos como las formalidades, si se quiere, lo venimos trabajando. Es un sistema operativo de seguridad nuevo a través de un software, donde los vecinos podrán tener una aplicación que le permita poder hacer alertas frente a diferentes situaciones que tengan que ver con la inseguridad, con algún accidente de tránsito y demás. Es algo que estará monitoreado desde Seguridad Ciudadana y desde la policía local. Uh-huh. Algo, Ivana, práctico, digo, para los vecinos, para... Y yo, la aplicación sí. Se baja de manera gratuita en el Play Store en el caso de los que tengan Android y el otro sistema para iPhone también. Claro, es un sistema gratuito para la comunidad. Uh-huh. Y en principio se hace cargo de esto. La idea es sumar, ¿no? Uh-huh. Es sumar algo más para poder cuidarnos entre todos. Este sistema funciona muy bien a través de una alerta, donde va a sonar tanto en la Seguridad Ciudadana como en la policía, y automáticamente se detecta quién es la persona que está pidiendo, haciendo la alerta, su lugar, digamos, dónde está, a través del mapa y del GPS, y automáticamente alguien lo va a llamar y le va a consultar qué es lo que está pasando. Mm. Sobre todo si se trata de una alerta. Son tres opciones: alerta, violencia familiar y asalto. Entonces, sobre todo en la primera, que es más abierto, la posibilidad, son varias opciones, en ese caso alguien lo va a llamar y le va a consultar qué es lo que está pasando. Y ahí se activa el protocolo, ¿no? Si es para intervención de Seguridad Ciudadana o del Centro de Salud o bien de la policía, ¿sí? Uh-huh. Ivana, qué interesante, digo, que es el avance en cuanto a las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que, digo, a ver, siempre están los teléfonos a los cuales uno puede acudir en el caso de un accidente, de un hecho de violencia familiar, un robo, pero qué importante porque, digo, todos tenemos a mano el celular y es, si se quiere, la forma más práctica, ¿no? Claro, claro. La idea de esto es... aportar desde el municipio más tecnología y un servicio que permita tanto trabajar juntos con la fuerza policial, ¿no? El compromiso de ambas instituciones en esto, en trabajar por la inseguridad. Uh-huh. Entiendo que todavía acá en nuestra localidad es más tranquilo que en otros lugares, pero de todos modos esto viene a sumar, esa es la idea. Eso te quería preguntar, Ivana, digo, si vos tuvieras que hacer un panorama así muy general de cómo está Estación General Paz en torno a este flagelo de la inseguridad, que lo vemos en las grandes urbes, Córdoba Capital, otras localidades del departamento Colón, donde la verdad los índices son altos, está bravo el asunto, en General Paz, ¿cómo lo viven? No, la verdad que es bastante tranquilo. Algunas cosas, no digo que no hayan sucedido cosas porque nos suceden, pero me parece que son menores en relación. Nosotros todavía en la calle podemos caminar tranquilos sin la posibilidad de que alguien te manotee una cartera, un celular y demás. Bueno, por supuesto, estamos como un tanto... Como digo, una cuestión de costumbre que tenemos todavía de quedarnos con la puerta abierta, uh-huh. Tener ciertas acciones que por ahí no tienen que ver con la seguridad, que en realidad por ahí cuando viene alguien de afuera se sorprende, ¿no? Si ustedes todavía se pueden estar afuera, los portones abiertos, bueno, cosa que en otras ciudades hay, no. Uh-huh. Pero digo, es la inseguridad es un flagelo que nos está afectando a todos y no significa que acá no. Uh-huh. Digo, la idea de esto es un poco complementar. Ivana, te quería preguntar cuál ha sido la respuesta de los vecinos, de las vecinas, y obviamente, más allá de que hayan concurrido o no anoche al Cine Teatro, digo, ya está disponible en Play Store la aplicación. Así es, ya está disponible, la pueden bajar. Nosotros de hecho vamos a publicar un código QR en los espacios públicos para que la gente pueda escanear con su celular. Básicamente es el celular, debe tener datos y nada más. Claro. La aplicación te pide una serie de datos que quedan registrados, queda abierto y te queda activado directamente la aplicación. Uh-huh. Y bueno, la idea es volverlo a presentar el día viernes, vamos a volver a mostrárselo a la gente por si alguien no pudo estar presente ayer, justo ayer fue un día que llovió la tarde, justo en este horario. Y la idea es que queremos que la gente se quede con la información. Claro. Y que cualquier duda se acerque, inclusive el punto digital estaría disponible para hacer la gente que por ahí mayor, que le cuesta un poco bajar esa la aplicación y demás, se acerque y los chicos le van a ayudar. Excelente, excelente. Ivana, agradecerte estos minutos, este contacto. La última cortita, sacándote del tema seguridad, nos imaginamos, con la adrenalina y con la ansiedad que están vivenciando esta semana, por el aniversario 148 que se ha corrido por cuestión electoral para este fin de semana. Vos hacías mención el viernes, la noche de gala, el sábado con el desfile típico de todas las instituciones. ¿Cómo lo vienen transitando y viviendo? Estamos ultimando detalles, la verdad que estamos contentos, creemos que el tiempo nos va a acompañar, lo venimos revisando, así que nada, trabajando mucho porque son varias cosas, queremos que realmente la gente participe y que pueda disfrutar de estos 148 aniversarios de nuestra localidad. Ahí vamos a estar, Ivana, haciendo la transmisión en vivo. Te mandamos un abrazo grande y nos cruzamos seguramente el sábado. Cómo no. Esperamos que toda la comunidad, aprovecho para invitarla, para que, porque es un día sábado, sobre todo el desfile, y por ahí nos permite a los vecinos participar, porque, por cuestiones laborales, a veces día de semana se complica. Entonces, invitamos a toda la comunidad, porque la verdad que va a estar hermoso. Ivana, un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Ivana Costa charlando con nosotros, quien es la secretaria de Gobierno de aquí de Estación General Paz, charlando primero.